espacio al mundo de la cultura entre bastidores de cada jueves aquí en la sintonía de Onda Cero Málaga, de diversos temas relacionados con el mundo de la cultura de actualidad en esta semana en nuestra provincia. Nos vamos a ocupar durante los próximos minutos. Y en primer lugar vamos a hablar de la Casa Invisible. Ya saben que las organizaciones que integran la Casa Invisible han firmado esta misma semana, el lunes, un protocolo de intenciones con el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y también la Diputación, por el que al menos durante un año podrán seguir impulsando sus actividades culturales alternativas en el edificio municipal que ocuparon en 2007, ubicado en la calle Nosquera. Pasado este tiempo, si se cumplen los objetivos marcados, se planteará un convenio de colaboración a un plazo más amplio. El colectivo, por su parte, se compromete a constituir una fundación privada, también a desarrollar un programa de actividades culturales y a la elaboración de un proyecto que va a contar con el asesoramiento de Santiago Eraso y que deberá ser aprobado por los firmantes de este protocolo. Del contenido de este protocolo y de todas las actividades que tienen en mente del proyecto de la Casa Invisible, vamos a hablar con uno de sus miembros, es Nicolás Esguiglia, y está con nosotros hoy aquí en el estudio de Onda Cero Málaga. Nicolás, bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues esperabais que terminara todo así con la firma de este protocolo, que supone en definitiva para vosotros, para la Invisible. Bueno, para nosotros es un paso muy importante. Desde que entramos, digamos, al edificio de calle Nosquera, estamos trabajando con mucho esfuerzo para poner de acuerdo a todas las administraciones, que como sabes no es muy fácil. Conseguimos también la presencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que aterriza en Málaga, que creemos que también es una cosa bastante importante para la cultura local. Y estamos muy contentos, sabemos que es un paso más, que nos queda mucho trabajo, pero lo sentimos como un reconocimiento al trabajo que hemos venido desarrollando en este tiempo. Hablas del Reina Sofía, pero también contáis con el apoyo de profesores de la Universidad de Málaga y de gente muy vinculada con el mundo de la cultura aquí en Málaga, gente ya afianzada, con una larga trayectoria. Sí, contamos con una red de amigos de la Casa Invisible bastante amplia, donde, forman parte desde el artista malagueño, digamos, más reconocido actualmente, como es Rogelio López Cuenca, que ha estado varias veces ahí, profesores universitarios, músicos, gente del ámbito de la cultura, etcétera, sí. ¿Qué pensáis que va a aportar ahora al mundo de la cultura en Málaga, pues la Casa Invisible, que contéis ya con ese local de propiedad del Ayuntamiento de Málaga para realizar ahí vuestra actividad? ¿Qué puede aportar o en qué puede beneficiar a la cultura? En primer punto es un equipamiento cultural nuevo que se abre a la ciudadanía. Málaga, yo creo que los creadores, pero los ciudadanos en general saben que tiene unos equipamientos culturales bastante escasos para ser la quinta o sexta ciudad de España en tamaño de población. Entonces tenemos un equipamiento cultural nuevo con la novedad de que tiene un carácter muy innovador en cuanto a su gestión. Digamos, no es un centro cultural al uso con un bedel y con dos o tres funcionarios gestionándolo, sino que estamos hablando de una gestión ciudadana, ¿no? Que la gestión recae sobre los propios ciudadanos, sobre los vecinos, sobre los colectivos creadores, y eso creemos que es una innovación democrática muy interesante para nuestra ciudad. Finalmente se ha firmado ese protocolo, habéis conseguido poner de acuerdo a todas las administraciones, pero desde que llegasteis al edificio, ese inmueble de calle Nosquera, hace 4 años, ha sido un camino, una situación, digamos, de alegalidad, un camino no exento de polémica. Ahí en distintos foros, en internet, en muchos círculos, se ve esto como una situación que en la que mediante el chantaje, digamos, la presión política, habéis conseguido ocupar un local de propiedad municipal. Hay quienes lo ven como que ahora se abre el camino a otros colectivos para que actúen de la misma forma con el objetivo eso de conseguir una sede, un local. ¿Qué tenéis que decir vosotros al respecto? Bueno, primero la palabra chantaje, la verdad, la consideramos muy poco afortunada. Se trata de ciudadanos que se organizan bastante en un colectivo bastante numeroso para reclamar el acceso a equipamientos y a infraestructuras para la gestión de sus proyectos. Es importante saber de que el ayuntamiento viene cediendo edificios, patrimonio y terrenos a constructoras, a promotoras, a bancos, a cofradías, y lo único que estamos reivindicando es que haga un ejercicio de cesión a la ciudadanía organizada. Es importante que se sepa que el edificio sigue siendo público, es decir, es titularidad municipal, es un bien que queda para todos los malagueños, simplemente se está experimentando un nuevo modelo de gestión. Evidentemente, sí, reconocemos que el comienzo de la Casa Invisible fue un gesto de desobediencia, como decimos nosotros, recogiendo la mejor tradición de Gandhi, Luther King y toda la gente que dice, en una frase muy sencilla, de que cuando los gobernantes no garantizan los derechos básicos a sus ciudadanos, transforman una ciudad tan rica como Málaga en un escenario de precariedad, de escasez de equipamientos, lo justo es desobedecerlos. Entonces, Ya hemos entrado en una dinámica de legalidad, estamos dispuestos a acogernos a las normas, pero reivindicamos que en distintos barrios, ciudades, etcétera, los ciudadanos, cuando consideran que los gobiernos están gobernando mal, puedan poner en marcha iniciativas o gestos de este tipo. Bueno, ¿qué uso se le va a dar a ese local? Nos gustaría pues tener ese acercamiento hacia vosotros, Nicolás, que nos contaréis pues qué tipo de actividades o qué tipo de acciones son las que vais a desarrollar, os mueven en la Casa Invisible. Sí, venimos desarrollándola ya, digamos, desde hace 4 años, un programa realmente muy intenso de actividades. En la Casa Invisible participa, por ejemplo, la Asociación de Músicos de Málaga, que desarrolla talleres generalmente gratuitos, muestras, jam sessions, digamos, con músicos de la ciudad. Hay un laboratorio de artes escénicas también, donde participan distintos grupos de teatro. Está lo que también un laboratorio de medios y de cultura audiovisual, que se están trabajando, digamos, con colectivos de la talla del Sueño de Tesla, que graban en lo que son archivos sonoros y que trabajan con todo lo que son los registros audiovisuales. Y después está, digamos, lo que es el apartado, si se quiere, social. En la Casa Invisible funciona también la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga, se brindan servicios de asesoría jurídica también gratuita para inmigrantes y también para ciudadanos malagueños. Entonces, bueno, todo eso mezclado con talleres permanentes, ¿no?, que van desde el yoga, clases de tango, talleres de danza africana, bueno, iniciación al teatro, digamos, es una actividad realmente muy intensa. Finalmente habéis tenido el apoyo de las distintas administraciones, como tú bien decías antes, la habéis conseguido poner de acuerdo, pero vosotros desde siempre, desde el colectivo, habéis sido muy críticos, ¿no?, con las distintas instituciones, con las administraciones públicas. Sí, y la firma de este acuerdo no nos va a hacer que dejemos de serlo. Creemos que realmente se está gestionando muy mal el dinero público. Hemos investigado, no es un tema que hablamos porque lo conocemos muy de cerca, el nivel de gestión que se tiene, por ejemplo, de los presupuestos en cultura, que consideramos que se ha derrochado muchísimo dinero público en eventos fastuosos y supuestamente rimbombantes, pero que después no han repercutido en las condiciones de los creadores locales, que generalmente están marcadas por mucha precariedad, por una dificultad para poder vivir de su trabajo, con una falta de equipamiento. Entonces, sí, señalamos, digamos, la responsabilidad de los malos administradores que consideramos que tenemos, y vamos a seguir trabajando en esa línea crítica. Hay mucho talento en Málaga a nivel cultural, se le tiene que dar evidentemente salida con la Caja Blanca. En Teatinos, pues fue una fórmula para eso, para dar cabida a todo este tipo de cuestiones, de manifestaciones artísticas que, digamos, pues no se les podía dar salida en otros puntos. Imagino que vosotros más o menos lo que buscáis, pero mediante una gestión ciudadana, como lo que decías, pero en definitiva, dar salida, difundir todo el talento que hay en Málaga, ¿no? Sí, los creadores, digamos, la enorme creatividad que tiene esta ciudad necesita equipamiento, lo que nosotros llamamos los medios de producción cultural. Es decir, tener acceso a locales de ensayo, tener acceso a locales donde poder mostrar sus creaciones, tener acceso a espacios formativos. Creo que muchos de los oyentes sabrán de que muchísimos creadores tienden a irse, ¿no?, a Barcelona o a Madrid porque no encuentran los medios aquí. Hablamos de una ciudad de más de 600.000 habitantes, y si pensamos en ciudades muy cercanas como Córdoba o Sevilla, que tienen una red de equipamiento, lo que son los centros cívicos, en cada barrio. Málaga no cuenta con eso, entonces celebramos y pedimos también, digamos, a las administraciones de que realmente se haga un esfuerzo para que haya muchísimo más equipamiento al servicio de los creadores, porque eso va a repercutir en enriquecer la cultura general de la ciudad. Desde que ocupasteis el inmueble de calle Nosquera hace 4 años, ha habido sectores muy críticos con vosotros, con vuestra forma de actuar, pero vosotros os habéis sentido arropados, apoyados por los ciudadanos, por la ciudadanía en general malagueña. La verdad es que sí, hemos tenido, digamos, cuando tuvimos que salir a la calle, movilizamos a más de 1.400 personas, que sabemos que en Málaga eso es difícil. Por ejemplo, la candidatura de Málaga 2016 no llegó a 2 centenares. En general participa muchísima gente y hemos recibido un apoyo muy grande. Evidentemente no de toda la población, pero de un sector importante que por lo menos a nosotros nos da mucha confianza para seguir. Bueno, pues nosotros esperemos que vaya todo estupendamente a partir de ahora, después de ese protocolo, que se cumpla por parte de las dos partes, valga la redundancia, los compromisos adquiridos, y que pueda continuar toda esa actividad cultural aquí en Málaga de mano de la Casa Invisible. Muy bien. Pues muchísimas... Sí, dime. Sí, no, quería simplemente recordarle a la gente de que la Casa Invisible no es de la gente que la gestiona, es de toda la ciudadanía, que estamos con las puertas abiertas para todo aquel que tenga un proyecto, que necesite espacio para desarrollar sus proyectos, y que pueden encontrar toda la programación en lainvisible.net. Es muy fácil, lainvisible.net. Pues Nicolás Esguiglia, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes por darnos este espacio. La 1:26 de la tarde, una pausa y seguimos. Málaga en la Onda. Onda Cero. Reformas en casa.